Una de las noticias del año 2014 fue el lanzamiento al espacio del satélite de comunicaciones ARSAT-1, construido completamente en nuestro país. Para hablar sobre esto y sobre los trabajos que realiza la empresa ARSAT, estamos en comunicación con Matías Bianchi, presidente de la empresa argentina de soluciones satelitales. Hola Matías, buen día. Flavia Campeis del Foro Argentino de Radios Comunitarias te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Queríamos establecer esta comunicación. Sabemos que el satélite ya está en órbita. Esa fue una de las noticias más importantes del 2014. Queremos saber cómo está funcionando, qué tipo de servicios está brindando el ARSAT-1. Bueno, el satélite, como recordarán, fue lanzado el 16 de octubre al espacio. Ya a fines de noviembre empezamos a hacer las pruebas técnicas, a principios de diciembre lo teníamos en su posición definitiva y empezamos a migrar clientes. Hoy en día ya hemos conseguido pasar al nuevo satélite más de la mitad de los clientes de la capacidad, así que también devolvimos la mitad del alquiler del otro satélite. Y los resultados que estamos teniendo dicho por los clientes, no por nosotros, es que el satélite está funcionando muy, muy bien, por suerte. Bien, puntualmente, ¿en qué beneficia este satélite hecho por argentinos, en qué beneficia a los argentinos? Digamos, acá hay dos planos, digamos. Por un lado, tenemos un satélite que nos permite brindar servicios en la Argentina. La calidad que está teniendo el satélite tiene que ver con una decisión de diseño, que fue que toda la potencia está concentrada sobre el territorio nacional, con lo cual se recibe mejor la señal, digamos, cuando una empresa internacional probablemente hubiese decidido difundir esa potencia en todo el continente para dar servicios en varios países al mismo tiempo, con lo cual ahí ya tenemos un punto también. Esto está relacionado con que al ser una decisión del Estado, es una decisión que se tomó pensando en la inclusión social y que estos servicios se iban a dar para la gente y para ayudar a desarrollar las zonas postergadas y donde las telecomunicaciones eran pobres o nulas. Por eso podemos llegar desde la Quiaca hasta la Antártida con los servicios. Los científicos que están en la Antártida están recibiendo internet y pueden comunicarse con sus familias gracias a Saturno. Así que esos son los planos desde el punto de vista del servicio. Por otra parte, la decisión de hacer un satélite en Argentina y de potenciar las capacidades tecnológicas y de romper, simplemente con decir podemos hacer un satélite geoestacionario como solo otros ocho países pueden hacerlo en el mundo, y lograrlo, creo que ya agregó un valor enorme en nuestra mirada de nosotros mismos. Ahora, como decías, estamos en la etapa de migración del satélite que se alquilaba hacia el satélite ARSAT-1. ¿En qué etapa de la migración está y cuándo se culminaría? El proyecto, digamos, esto es una preparación que se viene haciendo desde principios del año 2013, una coordinación con clientes. Como decía antes, ya hemos migrado la mitad de la capacidad, lo que no quiere decir que ya hemos hecho la mitad del trabajo, porque por ahí uno comienza con los clientes más grandes, entonces con una sola migración consigue mucha migración de capacidad, pero venimos muy bien con los tiempos, así que calculamos que antes del mes de mayo vamos a estar finalizando la migración. Para todos aquellos que escuchan este informativo en las diferentes radios comunitarias del país, ¿cómo se pueden explicar el resto de los trabajos de la empresa argentina de soluciones satelitales que no solo hicieron el ARSAT-1, sino que se dedican también a otros proyectos? ¿Cuáles son? En el año 2006 se crea la empresa por decisión política de Néstor Kirchner y por una ley aprobada por el Congreso Nacional. Esta empresa queda bajo la órbita del Ministerio de Planificación, que lidera estos proyectos. Y después, en el año 2010, ya en el gobierno de la actual presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se decide incorporarle dos grandes proyectos más, que son la implementación de la Red Federal de Fibra Óptica, que es una red de fibra de 58.000 kilómetros que permite dar conectividad de alta capacidad y de alta calidad a cerca del 90% de la población. Para dimensionarlo, en 20 años las empresas privadas del sector construyeron unos 15.000 kilómetros de troncales y este proyecto son 58.000 kilómetros. Y el otro proyecto es el de la televisión digital abierta, que es un proyecto que también lleva al 85% de la población capacidad de recibir esta televisión por vía terrestre y al restante 15% por vía satelital, y donde uno migra desde una tecnología analógica a una digital que te permite una mejor utilización del espectro. Uno puede mandar más canales de televisión en el mismo espacio. Bien. En el mismo espacio del espectro, ¿no? Uh-huh. Entonces, se optimiza mejor el uso de un recurso. Bien, Matías, muchísimas gracias por este diálogo con el Informativo Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. No, muchísimas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Estábamos hablando con Matías Bianchi, presidente de la empresa argentina de soluciones satelitales, conocida como ARSAT.